para que todas las personas de fuera que quieran adquirirlas se tendrán que desplazar a Ubrique, y sobre todo pues que todos los ubriqueños tengan la posibilidad de poderla adquirir. Pues nosotros actualmente, ya que tenemos todavía ciertas dudas en cuanto a lo que es alguna ley, como puede ser la entrada de la edad mínima y sobre todo la venta de entradas el mismo día en taquilla, está desde Secretaría, en este caso pues la Secretaría General del Ayuntamiento, pues está comprobando la legislación, y nosotros actualmente pues a partir de mañana hemos ubicado 1.000 entradas en los 4 puntos, que serían el total de las 4.000, y una vez que se vayan agotando en esos 4 puntos, iremos reponiendo más entradas. Si pasan los 2 días de jueves y viernes y no se han vendido todas, pues solo quedarían los 2 puntos restantes que iríamos dándole entradas correspondientes hasta completar el foro. Que tenemos que mantener entradas en taquilla, se guardarían las que corresponden. No sé si sería un 10%, un 5% del aforo, se tendrían allí en taquilla. Y si no se tienen que tener las entradas en taquilla por ley, pues directamente en estos días, como te estoy diciendo, en el viernes y el sábado, se irán vendiendo sobre la marcha. Uh-huh. Esos son los puntos. La idea de sacarla tan pronto, porque ayer mismo nos hizo el sellado obligatorio la EJAE, es porque si hay ubriqueños que tienen que salir de vacaciones y demás, pues mientras antes se pongan a la venta, antes les damos la tranquilidad a todos ellos de que puedan tenerla ya adquirida de cara al concierto de septiembre. Sí, son 6.000, 3.500 en el ruedo y 2.500 en la grada. Ese es el aforo que nos contempla mediante el protocolo de seguridad. Siempre se suelen guardar 200 entradas de carácter obligatoria. En la venta máxima sería 5.800, y una vez que ellos nos lo confirmen, en este caso, pues me imagino que sería el viernes, el día tope, pues las otras también se saldrían a la venta. Uh-huh. Son los puntos más o menos de seguridad que nos confirman ellos. Son 6.000 desde el departamento de seguridad, que más de 6.000 no pueden entrar en la plaza. La que hay es grande, y yo creo que en 2 o 3 días estarán todas las entradas vendidas. Eso es la previsión que tengo. En caso que no tenemos claro que si se ponen online, una vez que suceda el resto de días, pues también se venderían. Pero en principio no creo que haga falta ningún tipo de venta online, nada. Otros temas de interés dentro del apartado dedicado a la información plenaria. Recogemos hoy el informe de áreas y delegaciones presentado en el último pleno ordinario por parte de la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. Entre otros temas, ha destacado que se está finalizando el proceso de licitación para las obras de construcción de la nueva sede para la empresa básica. Informar que ya se han tenido el Consejo de Administración de Básica, donde se procedía a la tramitación ya de la licitación para la ejecución de las obras, licitación de las obras y ejecución de las mismas de las instalaciones de esta empresa. Hemos tenido esta mañana mesa de contratación con la apertura del segundo sobre, y me decía la concejala que me sustituía en dicha mesa que para el día 8 de junio se tiene prevista la nueva reunión para ir cerrando esa licitación. Deciros que solo se ha presentado una empresa a la misma y que es Ciucu. Luego, informar también que se ha solicitado por parte de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Medio Ambiente, la licencia de obra para la obra del punto limpio, que está también en licitación por parte de la Consejería, y también se están manteniendo las distintas mesas de contratación para culminar la adquisición del camión de la empresa básica. Estuve el 10 de junio reunida con el presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz para tener un encuentro de debate y de puesta en común de las distintas cuestiones que interesan al municipio, y para transmitirle también la necesidad, dentro de las posibilidades que tenga como presidente de esta confederación, pues de colaboración con cuestiones que sean de interés general para Ubrique. La verdad que tengo que agradecer tanto la predisposición como el trato del presidente y también la secretaria general que lo acompañaba. El 8 de junio estuvo el jefe de mantenimiento de la Delegación Provincial de Fomento, donde vimos distintos asuntos todavía pendientes de que venga el jefe de servicio de carretera, y entre las cuestiones tratadas en el ayuntamiento, luego se fue a una visita de campo con el concejal de urbanismo, estuvieron en la avenida de Corte, en las viviendas donde hay una serie de reclamaciones, y se van a hacer los estudios técnicos oportunos para ver cuál es el problema y la posible solución. Deciros también que el día 8 de junio fue el fallo del jurado del Premio Mundial de Medio Ambiente, con la entrega del día 10 a los distintos escolares que participaron en dicho premio. En relación al sector de la marroquinería, como bien decía el concejal de Cultura, perdón, dentro de las distintas actividades que se están celebrando con motivo del Día del Petaquero, En este mes se ha tenido el 3 de junio un programa radiofónico con las personas que eran homenajeadas a través de este día. El 23 de junio, como él decía, se presentó el libro de María García Antuña, Ubrique de las Petacas. Y para la semana próxima, esperemos, tenemos previsto convocar también el acto de homenaje a las patacabras jubiladas. En el sector de la marroquinería, pues hay de nuevo, y como ya di cuenta en el pleno anterior, un impulso con respecto a las indicaciones geográficas protegidas de productos no agroalimentarios. Se ha hecho una convocatoria en defensa de esta regulación que tenía hoy lugar en Bruselas. Debido a la coincidencia del día del pleno, pues desistí de acompañar en este caso a la Asociación de Empresarios que está impulsando esta cuestión y es por ello por lo que el primer teniente alcaldesa lo ha ido a Bruselas para acompañarlos y aprovechar también dicha visita para tener distintos encuentros de interés con relación al sector de la marroquinería. Hoy también he estado en el Consejo Municipalista de la FAM, donde están representados, como sabéis, las distintas fuerzas de los ayuntamientos andaluces. La convocatoria era exclusivamente para la aprobación de las cuentas del año anterior y se aprobaban con un superávit de en torno a los 170.000 euros y también donde se daba cuenta del informe del presidente de la FAM que marcaba las distintas líneas de trabajo que tiene previsto pues abordar durante el tiempo de su mandato. Informaros que mañana mantendremos la reunión con los vecinos del Caldereto para ver la obra que se ha hecho por parte del Ayuntamiento, ver con claridad las cuentas y ejecución de los trabajos. Así que espero, porque yo no tenía la información, me imagino que quizás el concejal de Urbanismo sí, pero mañana mismo me pasarán los datos sobre dicha obra y será, por tanto, cuando le llegará al Grupo Municipal Andalucista mañana o pasado, pues los datos sobre dicha certificación. No obstante, el expediente está a su disposición, lo que pasa es que el interventor apuntaba que era un gran número de facturas pequeñas que le iba a ser dificultoso para no solo el Grupo Andalucista, sino para el equipo de gobierno, la interpretación de los mismos, y se sometió a la arquitecto técnico pues que hiciera un informe detallado y con carácter más amplio. También informar que, como se tuvo que posponer el arreglo de la cesión de la carretera al ayuntamiento por parte de Fomento, la carretera de las Cumbres, quedé con la delegada territorial de esperar a la culminación, a la terminación del curso escolar para facilitar los trabajos y que no hubiera vehículos a la hora de asfaltar este tramo de carretera que, como sabemos, será cedido, bueno, es cedido al ayuntamiento de Ubrique. Otros temas de interés, el Centro de Información Juvenil acogerá durante los meses de julio y agosto un curso de preparación para el B1 de inglés, así como distintos cursos dirigidos a jóvenes en nuestra localidad. El curso de preparación del nivel B1 de inglés es gratuito y se pueden realizar las inscripciones hasta mañana jueves. Se trata de una iniciativa dirigida a jóvenes de entre 18 y 30 años. Habrá dos grupos con un máximo de 10 alumnos, 2 horas de lunes a viernes durante los meses de julio y agosto y en horario de 9:30 a 11:20 y de 11:30 a 1:20. Además, se informa que este viernes se realizará una prueba para seleccionar a los candidatos que puedan realizar este curso. Del mismo modo, el Centro de Información Juvenil, junto al colectivo Anima Orienta, va a llevar a cabo una serie de cursos para jóvenes, también gratuitos, que se realizarán en la Casa de la Juventud, actividades dirigidas a jóvenes entre 14 y 30 años, con una duración de 1 hora y media de lunes a jueves y por quincenas, en horario de 5 a 6 y 20 y de 6 y media a 8 menos 10 de la tarde. Los cursos que se van a desarrollar serán de baile, caracterización, Arduino, modelado y animación, patinaje y edición de vídeo e imagen, comenzando cada uno en la medida en que se vayan completando las plazas. Y antes de finalizar, les recordamos que en la Oficina Municipal de Turismo se pueden conseguir las invitaciones para asistir este sábado a la final del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique, que se va a celebrar en el Salón de Actos del IES Maestro Francisco Fatou a partir de las 10:30 de la noche. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.